para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. One Punch Man tendrá un live action. Sony se encuentra trabajando en la versión carne y hueso de uno de los anime más populares del último tiempo. La película contará con Scott Rosenberg y Jeff Pinkner como guionistas, y la producción estará a cargo de Abby Arad y su compañía. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.